Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca y jamás lo pronuncia delante de la gente. Es un nombre de hombre que bordó como loca en sábanas de hilo apasionadamente. Cuando llega la noche, su pesar desemboca en canción sin palabra, amarillo y doliente, y en el mar del espejo su sonrisa retoca, por si acaso aquel hombre volviera de repente. Señorita, le dicen el juez y el escribano, que conocen sus años y su pena infinita. Señorita, el muchacho, el niño y el anciano, cuando vuelve de rezo o sala de visita, y al mirar sin anillo la nieve de su mano, el pueblo zambarano la llama. Señorita, señorita, señorita, señorita, señorita. Al notar su pintura apagada y marchita, señorita, el carretero al verla ruborosa preguntar por la carta que tanto necesita, y ella misma al mirarse cansada y ojerosa con rabia dolorosa se llama. Señorita, señorita, señorita, señorita.